Ese es detrás de cámara. Aquí ya estás en vivo. Ok, también mira. Qué poco profesionales. Listo, ¿no? ¿Listo? Bueno, amigos, este es La Cueva, el podcast, nuestro programa número uno. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre este terror libre de derechos de autor, de personajes que ya pasaron al dominio público. Es un podcast en el que vamos a hablar sobre cine de terror, cine de explotación, fanzines, enfocados a la temática de terror y a la contracultura. Para empezar vamos a hablar de un fanzine que es de mi autoría, que se llama Cuentos Cortos de Terror, el número 2, El Niño que Enseña los Dientes. Este fanzine trata sobre una leyenda popular de Baja California Sur, sobre un niño que te encuentras a altas horas de la madrugada sobre una calle que no está transitada. Realmente no es la calle 5 de Mayo, pero mucha gente lo atribuye a que es sobre esa calle. Realmente es unas dos cuadras hacia abajo, pero ahí te encuentras el niño. ¿Cuál es la particularidad de este niño? Que se le aparece a gente que va en estado de ebriedad, en muy estado de ebriedad, ya muy etílicos, y empieza a llorar, y cuando se acercan para ver qué es lo que tiene el niño, porque saca de onda que te encuentres un niño a altas horas de la madrugada solo llorando, este niño lo que hace es que se levanta el cabello y ves que no tiene ojos y sus dientes son monumentalmente grandes, entonces es una especie de espíritu que le da un susto, hace que se les baje la borrachera y los corretea durante varias cuadras. Dicen que se sube encima de ellos y que van pesando, y ya analizando eso, me recuerda mucho a las leyendas del terror asiático, que hablan sobre espíritus que se montan en los hombros de las personas y hacen que pesen más. Entonces, esta leyenda es mucho, muy parecida. Esta leyenda fue tan popular que aparecía en los libros de texto junto con la leyenda del mechudo, otra de la que próximamente también me haré un fanzine. Son como leyendas clásicas de ese lugar. Entonces, en ese fanzine hacemos el recorrido con este espíritu, acompañando a un personaje que se gastó el dinero y se tomó sus chelas y se encontró a este niño. ¿Va? Se los recomiendo, en mis redes ahí lo pueden buscar. Vamos a estar en próximos eventos, también se los vamos a avisar y lo pueden encontrar en la página de Mao Pineda Monedero Ilustrador. Por ahí vamos a estar pasando las imágenes también ya con la edición. Y bien, ese es como la parte del fanzine, es la introducción, ¿no? Aquí tenemos hecho el fanzine. Acá déjense lo muestro. Sí, a las dos cámaras. Este es el niño que enseña los dientes. Y aquí está en la parte central, en toda su gloria. ¿Ok? Ya saben, si les interesa. Bien. Cómprenmelo, exactamente, si les interesa, este es el comercio, este es el sponsor del podcast. Bien, vamos a hablar de los personajes que pasaron a dominio público hace poco tiempo, infantiles, entre ellos Mickey Mouse, Winnie Pooh, Popeye, Peter Pan, unos años antes, unos años después. Pasaron a dominio público. Walt Disney Company obviamente trató por todos los medios de seguir alargando la licencia sobre el primer cortometraje de Mickey Mouse, que fue Steamboat Willie, y fue en el año de 1928. O sea, querían seguir explotando pues la propiedad intelectual del ratón. Obviamente pusieron sus trabas, o sea, en este momento cualquiera, incluyéndome, podemos hacer un fanzine de terror sobre Mickey Mouse o sobre cualquier temática, pero nos tenemos que referir al Mickey Mouse de ese corto animado. ¿Cuáles son sus características? Que es en blanco y negro. Segunda, su gorrito. Tercer, su gorrito de marinero. Entonces, no es el Mickey que tenemos por antonomasia la imagen todos, que es este Mickey con el pantalón rojo y sus botoncitos amarillos. Si entramos ya en esos colores, ya podremos meternos en un problema legal con Disney. Igual, si utilizamos los sombreritos, tenemos que ponerle, o sea, estos que traen sus orejitas, tendremos que ponerle su sombrero de marinero y ya nos brincamos pues los problemas legales. Entonces, entre otros personajes, Mickey, este año, el 2024, bueno, el año pasado, el 2024, ya estuvo libre de derechos. Y entonces muchas personas se acercaron para poder explotar el personaje con un videojuego. Lo primero que supimos fue un videojuego que tenía el nombre de Infestación 88. pero por un problema de que no sé cómo lo hicieron, pero revolvieron todo ahí, utilizaron su numerología. El 8 era referencia a la simbología nazi, no sé exactamente. A la H, porque la H es la octava letra del alfabeto, y Hitler es HH, entonces de ahí sacaron el 8-8, el 6-1. Fíjense, cuánto tenían que rebuscar que hasta es difícil de recordar. Entonces, como hacía una referencia nazi, le cambiaron a Infestación Origen. Es un juego de survival horror, tienen que sobrevivir y escapar de este Mickey infestado, que es un experimento. Yo creo que va mucho sobre este, sobre estos personajes que ahora son de terror, van mucho sobre experimentos, van mucho con la estela de las creepypastas, que creo que de ahí es el semillero de donde salieron. Entonces, Mickey Mouse iba a ser el primero, pero Disney hizo todo lo posible porque no fuera el primero. Entonces, unos años antes, en 2023, un año antes exactamente, sale la película Winnie Pooh, Miel y Sangre. Y esa le da apertura al Pooniverse. El Pooniverse es el universo de la infancia retorcida. En este vemos a Winnie Pooh, Tigger, Piglet, como unos asesinos slasher, como unos monstruos. La primera película, aunque a muchos no les gustó, para mí fue mejor, porque tenía ese aire de creepypasta precisamente. Los trajes eran obviamente mucho más baratos, pero tenían ese aire inquietante. Estaba la máscara de Winnie Pooh sonriendo a media sonrisa, pero vestido como un hillbilly o un redneck de los Estados Unidos. Daba bastante mal rollo. Ya en la siguiente película, en su secuela, que vino en 2024, ya los trajes eran mucho mejores, ya tenían animatrónicos, ya tenían mucho mejor maquillaje, aparecieron más personajes, pero ¿qué creen? Cambiaron la historia. Originalmente ellos eran los personajes tal cual de las novelas y que convivían con Christopher Robin. Eso le daba un aire, pues precisamente de eso, de infancia retorcida. Ya en la segunda película se avientan el rollo de que la primera película es una película dentro de ese universo. Y realmente Winnie y sus amigos no se comieron a Igor, sino que son niños con los que se experimentaron y se les pusieron células de animales y tuvieron mutaciones. Algo así como la Winnie Pooh conoce a la isla del Dr. Moreau. Entonces era mucho mejor. Aparece Tigger, que es uno de los favoritos. Aparece Búho, que tiene una entrada y unas muertes en escena muy, muy brutales, queriendo seguir la estela de Terrifier. Entonces, se genera un ambiente distinto, es un terror también, pero se van mucho más hacia el gore y se abandona la idea de la infancia retorcida, por lo menos en la línea principal, porque también apareció la película de Peter Pan de este Pooniverse y esta es exageradamente buena. A mí me divierten todo este tipo de películas, ¿no? O sea, aunque Winnie Pooh, Miel y Sangre me gustó mucho porque fue la primera, la película de Peter Pan tiene una brutalidad y una reinterpretación de los personajes que cae en lo insano. De hecho, hay unas referencias. Les advierto que este podcast, y eso lo vamos a advertir, tiene spoilers. Si ustedes no han visto las películas, lo siento mucho, o páusenle, quiten el podcast, luego van a ver las películas. En esta película de Peter Pan tenemos la particularidad de que él no es Peter Pan realmente. Es un drogadicto cirquero que se ha leído los cuentos el libro de Peter Pan y Wendy, y él alucina con la tierra de nunca jamás por meterse drogas. Su campanita es un niño que secuestró y que tenía que es trans y que crece en una relación amor, odio, admiración por Peter, porque le dice que lo va a llevar a la tierra de nunca jamás y que en la tierra de nunca jamás va a ser aceptado. Ojo, la familia de este niño aceptaba sus tendencias. Su papá sale muy triste y está con los vestidos del niño, con sus juguetes, que normalmente los asociamos con una niña, y los juguetes y los colores no tienen género, pero ahí es lo que hacemos, lo asociamos. Ellos aceptaban perfectamente a su hijo, pero Peter lo arranca del seno familiar, se lo lleva y le dice que realmente no lo aceptan y que el mundo no lo acepta y que el único lugar donde lo van a aceptar y donde van a poder ser felices es en nunca jamás. Entonces, esta campanita empieza a ser cómplice de los secuestros y asesinatos que tiene Peter. Tiene una tendencia de llevarse a niños con no muy buenas intenciones y tenerlos ahí. El Capitán Garfio realmente es uno de los niños que secuestró Peter y que está en un sótano y que perdió una mano y tiene un garfio en lugar de mano. Entonces, tiene toda una imaginación, subió... Yo no me voy a poder ver esa peli. Yo no voy a poder ver esa peli. No, así se puede ver. O sea, si comparamos la sangre que hay, aunque es brutal, realmente en Terrifier... Sorry. Está muy buena. Entonces, ese fue el punto más alto de hasta el momento de La Infancia Retorcida, porque también está pendiente una película de Bambi, está pendiente por ahí una película, me parece que ya salió una película sobre Popeye, pero no sé si es el del Puniverse o es el de otro. Este es otro detalle. ¿Te podría hacer una pregunta, ¿no? Sí, adelante. Ah, ok. Es que la creepypasta nace... ¿La creepypasta sería como un fanzine? O sea, las creepypastas realmente nacen originalmente por fans que les gusta un personaje, le daban una vuelta de tuerca, lo subían a internet con imágenes, con video, con animaciones, y se hacían sumamente populares, pero no tenían los derechos de los personajes. De algunos, porque había creepypastas que tenían personajes originales como Jeff the Killer, Slenderman, toda esa camada que fueron personajes de terror... que no, algunos llegaron al cine, pero tarde, no aprovecharon el momento de la creepypasta. La diferencia con estas películas es que estas películas ya están trabajando con una propiedad intelectual que es libre de derechos. Entonces, es libre de derechos, pueden utilizar los personajes como ellos quieran, pero digamos que ya tienen en algunas películas decir profesional es mucho, porque realmente son unas películas de una nueva explotación que tiene otro sentido. Es una explotación mediática muy, muy rápida. Si no se apuran, pasa de moda y ya no hizo mella. Entonces, aquí se genera una carrera. Y sobre todo esa carrera se ve con Mickey Mouse. Porque si bien ha habido otros intentos de hacer cosas con personajes de Puniverse y, independientes, por ejemplo, por ahí hay unas películas bootleg del bootleg sobre Piglet, pero no tienen que ver con el Puniverse. Tomaron el personaje y lo utilizaron y vieron a ver si les funcionaba. Con Popeye está pasando algo similar, que están saliendo muchas películas, cada una con su sentido. Pero en el caso de Mickey, como es un personaje tan, tan icónico y que generó tanta controversia que ya fuera de dominio público y que pudieras utilizarlo en tus proyectos artísticos, que salieron muchas películas. De momento hay tres que están en plataformas y que algunas estuvieron en cines. Hay otra que está por estrenarse y hay una que no encontramos la película, ni información, ni nada. Esta es I Heart Willy, que también es una película que está basada en Steamboat Willie. Ahora, tenemos tres películas, vamos a decir, oficiales, o más bien tres películas que están luchando por ser la importante. Una que no es tan buena, que inclusive ya tiene su secuela. La primera es la que reseñamos en el fanzine del Mutante Tóxico, que se llama Mousetrap. Ajá. Este es el Mutante Tóxico. Es muy mala la película. El mutante no es malo, es muy bueno. Este fanzine está hecho con cuentos de horror de diferentes autores, artículos, en este caso es cómo llega al terror. Por ejemplo, en el programa pasado en el piloto que hablamos del cine de explotación, yo llegué al terror a través del cine de explotación de un videoclub de barrio, entonces aquí está ese artículo. Y también tiene la peculiaridad de que tiene críticas de cine, y entre esas críticas de cine está Mousetrap. Esta fue la primer película del Mickey libre de derechos de terror, que reseñamos. Pronto estarán las otras reseñas en los siguientes números. Que fue muy amable aquí este caballero en la reseña, porque realmente es muy mala. Las películas malas pueden ser buenas. En este caso... no es su caso. Bueno, tengo diferentes. O sea, el villano Mickey Mouse fue bastante bueno. La película en general es mala. No conectas con los personajes. Bueno, quieres que los... La máscara es buena, ¿ya ves? Tiene sus cosas buenas. Exactamente. Y está dirigida por... Bailey se apellida su director. Jimmy Bailey, creo que es. Es desde 2024. Tiene otra película por ahí famosilla que se llama The Influencer, que la verdad no he visto. Y tiene próximamente The Mousetrap, Welcome to the Mickeyverse. O sea, ya tiene una secuela. Fue mala, pero ya tiene una secuela, perdón. Y tiene una que dicen que es mala, pero es muy divertida, que es Noche antes de Navidad, que trata de un Santa Claus y una señora Claus asesinos. Está otra que es todavía peor. Que aquí. Sí, hay otra peor que esta. Esta yo la pongo, no llega a un 5.5 en una escala de 10. La que sigue se queda en un 2 cuando mucho. Se llama Mouse Bot Massacre, la masacre del bote del ratón, algo así. Y es del director Andrea M. Catinella. Tiene una película por ahí que es la... Cantinella. Que es La Isla de las Muñecas 2, que es una secuela de una muy mala película que narran sobre la Isla de las Muñecas de aquí de la Ciudad de México, pero la ponen en un... las de Xochimilco, pero como a través de los ojos de los anglosajones. O sea, se inventan los nombres de los lugares y todo. La primera es muy mala, no creo que esta sea mejor, y viendo el trabajo que hizo con el ratón, casi puedo asegurar que es mala. Pero tiene la peculiaridad de... ¿cómo podría decirlo? Tiene la peculiaridad de tener escenas impactantes. Sí tiene escenas impactantes, tiene buenos encuadres, pero la historia, el villano, todo lo que viene detrás de ellos está, pues, es sumamente malo. Y él va a dirigir la película de Piglet Returns, que es, no estamos seguros, pensamos que es un spin-off del Puniverse. Entonces, a lo mejor ahí sí puede sacar pues lo mejor que pueda hacer este director. El Puniverse, mucha gente lo critica porque es cutre, porque por las tramas, porque es explotación, pero dentro de la explotación, dentro de ese mundo de películas malas, ellos están en otro nivel de producción. Les pagan a sus actores, llevan calendarios de grabaciones buenos. O sea, es una película profesional, a lo mejor. Ajá. Sale la peli de una peda de unos compas, hay una anécdota de una peda. Ahora, La Isla de las Muñecas y ese tipo de otras películas que dirigió este señor, son unas películas sumamente baratas, o sea, no llegan a la serie B. Entonces, a lo mejor eso ha perjudicado su trabajo y podemos ponerle ahí un voto de confianza para que Piglet Returns sea una buena película dentro de las malas películas. Y que sea una explotación muy divertida. Porque, por ejemplo, en el caso de Peter Pan, o sea, no solamente superó las películas de explotación, sino que es una buena película de terror, bastante perturbadora, que no es para todo público, obviamente, por lo que estamos comentando. Hay varios temas que son sensibles y que a mucha gente le pueden parecer ofensivos, pero es una buena película de terror. Entonces, pues ya veremos qué pasa. Y también está Screambot Willy, que es la que nos ataña hoy, que es esta película que todos esperábamos porque está hecho por los productores de Terrifier. Está dirigido por Steve LaMorte, que también ya había dirigido otra con el equipo de Terrifier, que es The Mean One, que es una película del Grinch asesino. Que está también hecho el maquillaje, que de repente, no por la producción sí es mucho más barata que la del Grinch de Ron Howard, pero... El Grinch, el personaje, está tan bien hecho que de repente dudas si es el de Ron Howard o ya que ves masacrando, y pues ya dices, no, pues no es el de Ron Howard, no sea. Pero estas películas, The Mean One, Screamboat Willie y Terrifier, tienen más que la producción detrás de ellos. Y es que Damian Leone lanzó el estrellato a David Howard Thornton, que es el payaso Art de Terrifier, él es el Grinch en The Mean One y él es Mickey Mouse en Screamboat Willie. Entonces ya tenemos a un actor que tiene presencia. Muchos, y me incluyo, decimos que tiene el carisma que tenía Robert Englund haciendo Freddy Krueger. Entonces dense una idea del nivel de carisma que desborda esta persona. Yo ya vi la película, había escuchado críticas que decían que era malísima, que no valía la pena, están estúpidos, la verdad, perdón que lo diga, y lo he escuchado de críticos que normalmente estoy de acuerdo con ellos. La vimos la semana pasada. Sí, la vimos la semana pasada, entonces se roba la película David Howard Thornton cada vez que sale. El imagen corporal es genial y se nota que... Su ruido, o sea, se nota que su formación es como mimo, o sea, te dice todo, es gracioso. Es más, te dan ganas de adoptar a la rata asesina y quitarlos y decirle, yo te voy a ayudar a encontrar a tu Mimi. Tiene un fin romántico. Tiene un fin romántico, exactamente. Pero vamos a dar el beneficio de la duda, que dicen que es una mala producción. No es una mala producción. Costó, por lo que estuvimos investigando, 38 millones de dólares. Ya es para hablar de películas de bajo presupuesto, ya es un presupuesto alto, ya es una superproducción dentro de la explotación. Y generó casi cuatro veces lo que costó en los primeros 9 días de exhibirse. O sea, fue un éxito total. Ahora, pasa algo, están los actores de reparto, está Alison Pittle como Selena, la principal, Amy Schumacher como Amber y Jesse Posey como Pete. Son personajes entrañables. Normalmente en los slasher nuevos, salvo Terry Fire y por ahí uno o dos, quieres que los maten, te caen gordos. En este no, son personajes que te caen bien, no quieres que los maten, no quieres que les pase nada. Hay un personaje. Y funcionales. Ey, con Siena no te metas porque ahí vamos a terminar mal. Ella era ruda aparte. Y la actriz es practica artes marciales, es bastante ruda, pero digamos que ahí este es otro tipo de personajes porque no tienen ninguna arma contra este ratón, son personas normales. Es una trabajadora del buque en el que van navegando. Es uno de los oficiales y es una persona de seguridad, pero de esta, ¿cómo se llama? De protección civil, algo así. Entonces son personajes funcionales precisamente. Aparte aparecen 5 chicas que son parodia de las princesas de Disney, que son masacradas una por una, 2 al mismo tiempo en uno de los asesinatos. Y son de esos personajes malacopa que te caen mal, que quieres que maten. Y cuando vas viendo la película parece que ellas van a ser los protagonistas. De hecho, la Cenicienta de ellos parece que va a ser la protagonista y dices, no la aguanto. Y ya que la matan y todavía quedan 20 minutos, dices, ah, no, mira, la película logra su cometido. Se vuelve, te digo, te preocupas por ellos. Hay otro personaje que no encontramos el nombre del actor, que es un hombre afroamericano al que estuvo frente a una madre y su hijo y la señora como que sintió que la estaba viendo y se va y lo vio feo. Cuando pasa esta película, desviven a la madre y entonces este señor protege al niño y lo protege, inclusive se sacrifica en la película. Acuérdense que advertí que iba a haber spoiler. Se sacrifica, protege al niño, entonces te genera algo que tenía tiempo que no veía en películas de explotación. Por ejemplo, en estas nuevas de explotación, podemos poner en un saco aparte, les menciono a Terry Fire, a las 3 partes. Fuera de esa, no recuerdo de momento alguna en la que me hayan interesado los protas. Generalmente es, ya debe ser por fórmula, que te identificas más con los asesinos. Y en Screamboat Willie pasa, pero al mismo tiempo te preocupa qué es lo que le va a pasar a estas personas. La historia es algo sencilla. Es un ferry que viaja de Nueva York a New Jersey, a una de las islas. El ratoncito secuestra el bote buscando a Mimi porque la perdió. Resulta que este bote está hecho con los restos del Screamboat, del Steamboat original, del corto. Y Mickey es un ratón con el que experimentaron y lo maltrataban y lo rescata Walt Disney. Bueno, ahí dicen Walt solamente, pero obviamente es Walt Disney. Lo rescata, es su amigo y lo rescata él a Mimi. Pasa un accidente y lo cuida y ya está todo bien. Entonces sufre un accidente en alta mar, muere Walt y pierde a Mimi. Entonces se cae al mar, entonces él se vuelve loco y lo está buscando. Y obviamente pues ya con los maltratos que tenía y con el trauma que sufrió, o sea, hasta te pones de lado el pobre ratoncito. Ya mata a todos y él quiere... Una masacre en nombre del amor. Sí, la verdad está muy tierno y dan ganas de adoptarlo. Yo sé que mucha gente lo va a ver y le va a dar grima, pero... O sea, lo ves y dices, ah, no mames, vente para acá, Mickey. Bueno, ahí es Willy, perdón, porque tiene que ser sobre el... sobre el personaje del corto original. Entonces es una película bastante divertida, se van a divertir desde que empieza hasta que termina, más si les gusta la explotación. Las otras películas solamente se las recomiendo si son masoquistas, la verdad, son malas las dos. En Mousetrap hay elementos rescatables como la imagen de Mickey, pero en la otra, Mousebot Massacre, es horrible. Hay otra más que está por estrenar, Que, ay, no recuerdo el nombre. Es algo como experimento. Ah, ok, el experimento del ratón. The Mouse Experiment. En el que se reutilizó el traje el primer traje de Winnie Pooh, Miel y Sangre. Lo modificaron y Winnie Pooh terminó siendo Mickey Mouse. Se ve bastante perturbador el traje, la verdad. Y este va a tratar sobre una masacre de un ratón con el que hicieron experimentos. Ya no sé si son ideas generales de creepypasta o se están copiando unos a otros. Que generalmente eso puede salir algo interesante, ¿no? Entonces, un ratón con experimentos grande, no es como en Screambox, que es pequeño. Echaron la carne al ruedo, o sea, entiéndase que fue el Mickey y pelense. Exactamente. Acábenselo. Y no se lo van a acabar porque han salido cosas interesantes y siguen saliendo películas. Entonces, vamos a ver cómo sale esta. En imagen, la máscara y todo, es muy buena. Tiene ese toque perturbador, pero lo mismo pasa con Mousetrap y no terminó de ser una buena película y peca de algo. De ser aburrida. Las películas de explotación no pueden ser aburridas porque ya te estás basando en una idea disruptiva, novedosa. Tienes que sacar el jugo de inmediato, y para que pase de ese punto a ser una franquicia, lo tienes que hacer rápido, lo tienes que hacer bien y tiene que ser muy divertida de principio a fin. Entonces estamos en una época muy chingona, por así decirlo, para este tipo de adaptaciones. Estas adaptaciones tienen todo para ganar, porque son procesos mediáticos, porque estás utilizando un personaje que conocen desde el niño hasta los cuarentones. Conocemos a Mickey Mouse, conocemos a Winnie Pooh. A algunos nos ofende cuando le hacen algo a uno de los personajes, pero hay cosas interesantes. Yo, la verdad, me quedo con Screamboat Willie y ya soy fan de la franquicia, porque termina con un cliffhanger para que haya segunda parte. Y con lo que sacó, seguramente va a haber segunda parte. Estamos viendo la edad de oro de los personajes libres de derechos. Y hay algo por ahí que viene, un meme que es muy cierto. Cuando un personaje de terror cae en el terreno del dominio público, lo pasan a infantilizar. Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la momia. O sea, los vuelven amigables. Hotel Transilvania simplemente es un deleite con ese tipo de cosas. Es todo un festival de personajes que eran aterradores y ahora son tiernos, entrañables, buenos. Pero los personajes de nuestra infancia, buenos, bonitos, que enseñaban valores, caen al dominio público y los retorcemos todo. Ese es un ejercicio dialéctico que beneficia mucho al cine. Igual, hay que ser conscientes de que si es una película de terror y los niños son sensibles, pues no los vamos a exponer a eso, son películas para adultos. Para adolescentes, depende, ¿no? O hay niños a los que les gusta la estética del terror, papás, siéntense a ver con sus hijos su película de terror, explíquenle cómo está el rollo, e igual van a tener un pasatiempo en común. Pero la cosa es que estamos en una edad que está muy chingona, y como fancinero también me da mucho gusto porque podemos utilizar todos estos personajes y sacar provecho económico de ellos porque ya son de dominio público. Y también estamos en la era en la que nace una nueva estrella del horror. Tenemos personajes icónicos de horror como Jason, que fue interpretado por muchos actores, como Michael Myers, igual por muchos actores. Teníamos solo uno con esta característica, que era Robert Englund con Freddy Krueger, que él hizo casi 7 películas, incluyendo la Freddy contra Jason, y seguía siendo el mismo actor. Por ahí hubo un reboot en el que hubo otro actor que no fue tan bueno, que era un buen actor, pero le cayó mucho hate. Ahora tenemos a David Howard Thornton, que está haciendo a 2 personajes súper icónicos, 3 si contamos el Grinch, y es el mismo actor haciendo a 3 personajes icónicos del cine de terror. Entonces estamos ante el nacimiento de un género, bueno, la consolidación de un género, y el nacimiento de una estrella, que es muy peculiar que el mismo actor lo sea. Bueno, amigos, esto fue el primer capítulo de La Cueva, nuestro podcast de terror y de fanzine, y hablamos sobre los personajes de dominio público. Próximamente hablaremos, pero no nos enfocaremos tanto en hablar de diferentes películas. Iremos pasando a otros géneros, a otros más bien subgéneros del terror y del fanzine, para hablar de personajes en específicos. Y en la siguiente programa hablaremos de una película que es bastante buena también, buenísima, que tuvo un origen viral, perturbador, porque ponían extractos de la película como si fueran asesinatos reales en Facebook. Ya desde que te encuentras eso en Facebook, pues sabes que no es real, ¿no? Pero provocó pues un impacto bastante grande, porque pensaba, había gente que genuinamente pensaba que era real, que estaban entre una película snuff o un video snuff que se había filtrado de la Deep Web, es lo que decían. Estoy hablando de Poughkeepsie Tapes, a lo mejor muchos ya la identifican, de este asesino que va grabando videos y que se obsesiona con una de las víctimas que tiene y que tiene muchos videos sobre ella. Y la película empieza... Eso es importante. La película empieza con los policías revisando video por video. Entonces, aquí tenemos dos cosas: una película de asesinos seriales, una película con relaciones de dominación sadomasoquista, y una película que es un found footage y un falso documental al mismo tiempo. Entonces, esta película, aparte de todo, fusiona varios géneros y lo hizo muy bien. Y además es mi película favorita. Sí, la de muchos, la verdad es una película excelente. Entonces, estamos pendientes, nos vemos la siguiente semana. Vamos a empezar el programa un poco antes, ahora tuvimos problemillas, pero la siguiente semana estamos sin problema aquí. Mis redes son Mao Pineda, Monero Ilustrador, en Facebook. Ah, seguimos en vivo. Ah, saliste.